el negro Jigiri, Tego Calderón. Yo creí que tú sabías que volvía. Hey, ¿qué fue? Nana, no se lleva nada. No se lleva nada. No se lleva nada. Quítate que voy a pachar. No se lleva nada. Mío, no se lleva nada. Bla, bla, bla. Hey, háblame mentira, háblame verdad. Háblame de frente, habla por detrás. Dame la placa, dame la felicidad. Yo no quiero plata, véndeme tranquilidad. Tú que tienes tanta, dámele una boca al que canta. De tu mentirita blanca, saco el trampa. Llevo el mero, mero humilde campo. De tu sueño te levanto, yo no quiero huye, huye. De señores vestidos de azules, le meto recio pa' que me dure. Este paseíto de pena con beneficio, lágrimas de cocodrilo con sacrificio. Suplicio que es vitalicio, mi oficio es hacer bullicio. Propicio pa' tu desquicio, ficticio. Eso de lejos se nota, se equivoca. Aguanta mi tapaboca. Llévate loco, oye, oye. Déjame sin nada, déjame sin nada. Que es cuando tú, no se lleva nada. ¿Y qué te va a llevar? Llévate loco. Me llevo el calchancha. Déjame sin nada. Déjame sin nada. Que cuando tú, mi hermano, no se lleva nada. ¿Y qué te va a llevar? No se lleva, va solito pa' la cueva. Conmigo vuelve la que prueba de vera. Delantera por la trasera, nos fuimos a mi manera. Dale duro, muéveme la manivela. El monstruo en la ruñidera. Tu médico de cabecera, se acabó la pejiguera. La pelambrera se pulió. Déjame sin nada. Que cuando uno muere, mi hermano, no se lleva nada. ¿Y qué te va a llevar?